Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 5 de julio de 2018, feriado aquí en Venezuela. Y bueno, tampoco tuvimos fútbol el día de hoy. Mi nombre es Ángel Gómez, obviamente desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Y desde la Ciudad de México, pues les doy también la bienvenida a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel. Muy buenas noches o buenas tardes para todo el auditorio. Estamos muy bien aquí en México. Muchas gracias. Bueno, a ver, mucho que comentar, pues. Lo lógico, te propongo que vayamos cronológicamente, pues, con todo lo que nos trajo estas jornadas de octavos de final, donde hubo, bueno, hubo algunas sorpresas, hubo algunas decepciones, hubo algunas actuaciones, pues, individuales notables, y bueno, mucho que comentar. Vamos a tratar de cubrir lo más posible en el tiempo que tenemos. Bueno, el primer partido, que fue el sábado 30 de junio a primera hora, pues entonces el equipo de Francia derrota a Argentina 4-3. Una Argentina que tú habías comentado, me acuerdo un comentario tuyo de que siempre Argentina nos daba, ¿cómo se llama? Nos daba drama, ¿no? Y esta Argentina de Sampaoli, mira que nos trajo bastante drama. Y aquí al final, pues en un partido que estaba perdiendo, que arrancó perdiendo, luego le dio la vuelta, se puso a ganar, y bueno, luego Francia le pasó por encima. Pero tuvo tuvo Argentina, pues digamos, la testosterona, que es lo único que ha mostrado más que fútbol. Y con testosterona, pues se pusieron 4-3 y de hecho en el minuto 94 han podido empatar el partido en un mano a mano ahí que perdió el jugador Mesa. Entonces, bueno, el primer comentario que yo tengo es que, bueno, lamentablemente pude ver nomás el primer tiempo, el segundo tiempo después lo he visto en algunos highlights por un problemita personal que tuve, pero bueno, obviamente que hay que comentar arrancando de que esta alineación con la que salió Sampaoli pues sorprendió a propios y extraños, porque lo primero que uno tiene que ver o uno tiene que hacer notar es que, como dice el dicho, alineación ganadora no se cambia. Y la alineación con la que había salido frente a Nigeria, donde había mejorado pues quizá un escalón con respecto a los partidos anteriores y que había logrado ganar, pues entonces le dio por cambiarla, pues estas cuestiones imprevisibles del amigo Sampaoli. Con Leo Messi de falso 9, sin un 9 de referencia, con un Pavón y un Di María que estuvieron muy activos pues por los costados, pero ese esfuerzo que hacían estos jugadores pues se perdía porque los centros que mandaban eran para nadie. No tenía rematador. No había un rematador. Lo otro que yo digo que por qué, pues entonces insiste con Enzo Pérez, que es un nulo realmente. Pues nada, Mascherano y Vanega en la media cancha, pero luego Enzo Pérez que no sé qué hacía ahí. No sé, ¿qué sensaciones te dejó este partido? ¿Concuerdas conmigo en estos planteamientos tácticos erróneos? Yo creo que sí, y la pregunta que me hago es, si no hubiera sido Enzo Pérez, ¿quién? Porque tenía banca como para hacerlo, pero, ya, por ejemplo, entiendo muy bien lo que dicen algunos que saben más de fútbol que yo, que no puedes meter a dos jugadores que hacen la misma función en sus equipos a jugar. Pero por Dios, tener a Dybala sentado durante todo el campeonato, a mí, por más que puede lo mismo que Messi, a mí eso no me... Todavía me sigue sin caber en la cabeza. Sobre todo cuando No lo entiendo. Sobre todo cuando él se le hizo esa pregunta en más de una rueda de prensa y él dijo que no, que ellos eran perfectamente compatibles. Entonces, por los clavos de Cristo, ¿por qué no lo pone a jugar? Y tienes a un joven que es Giovanni Lo Celso, que jugó muy bien en la eliminatoria, que también jugó en los partidos de preparación. Pues entonces el muchacho se... ¿Quién subió del PSG? Exacto, entonces el muchacho se quedó ahí pues en la banca. Entonces, bueno, ¿no? A ver, ¿qué sensaciones te dejó el partido? Mira, yo vi todo el partido. A mi gusto, Francia, a lo largo de todo el juego, hasta llegar a los últimos 4 minutos de juego, si quieres ponerlo de esa manera, Francia le dio una lección de fútbol a Argentina. Como tú bien decías, Argentina a punta de testosterona, se fue arriba 2-1, o sea, se fue al descanso 1-2, como estaba el partido planteado, y en el segundo tiempo, bueno, 45 de reglamento del segundo tiempo, Francia le dio un paseo. La defensa argentina hacía aguas por todos lados y los franceses la explotaban a fuerza de pases, verticalidad y velocidad, y sobre todo velocidad. Por eso le terminaron, o sea, estaban 4-2, entrado pues ya en los últimos 4 minutos. Y pues se pusieron la bandera, se envolvieron en la bandera y se fueron arriba y lograron ese gol agónico y casi logran el segundo, pero no por talento. Yo insisto que tienen muy buena calidad técnica, pero no ligaron dos pases ni ninguna combinación digna de fútbol argentino. Y tengo que decirlo también, Leo Messi, por más que seguramente lo haya intentado y ha querido hacerlo, no lució el jugador que es normalmente. Entonces, planteamiento técnico, táctico, no muy acertado. Jugadores que se han quedado en la banca y que han podido hacerlo mejor que los que aparecieron. Y Leo Messi, desempeñándose por debajo de su estándar, no me sorprende el resultado, además de que Francia jugó en un equipo soberbio. ¿Te parece que Francia es candidato para el máximo título? Yo creo que sí, se la va a ver. Después vamos a hablar de los cruces, ¿no? Pero Francia tiene equipo como para disputar, ¿no? También le ha salido un hueso, ¿no? El lado derecho o el lado izquierdo de la eliminatoria es tremendamente, a mi gusto, están los mejores equipos del mundial, ¿no? Así es. Que han quedado. Entonces, sí es candidato, tengo que decir lo que es candidato. Sobre todo a la luz de lo que pasa con Uruguay, vamos a hablar de eso ahora. Bueno, lo que obviamente, este partido deja dos interrogantes de cara al futuro. Una es, ¿qué va a pasar con Leo Messi? Si una vez más se va a retirar de la selección o no. Y lo otro es, ¿qué va a pasar con Sampaoli? Sampaoli tiene contrato hasta el Mundial del 2022. Cosa que me pareció una barbaridad, pero bueno, es así. Me enteré en estos días. Sobre todo cuando me enteré que en el caso de rescindirle el contrato, la AFA tendría que cancelarle la bicoca de 16 millones de dólares. Cosa que es complicada porque la Asociación de Fútbol Argentino está en una situación que está intervenida, que hubo ahí manejos poco claros, financieros, una cantidad de cosas, y que bueno, eso inclusive se dio a conocer que la Pulga Messi llegó a cancelar los salarios de algún personal técnico, de algún personal, ¿cómo se llama?, auxiliar, de los que limpian, de los vigilantes, etcétera. Llegaron y le comentaron a Messi, mira, es que no nos pagan, y el propio jugador pues de su bolsillo les pagó. Hasta ese punto estamos en la Asociación de Fútbol Argentino. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente yo creo que sería un error descomunal mantener a un individuo que lo que trae es caos, que lo que trae es de todo menos seguridad. Que lo que tú le ves es exudando por todas partes ansiedad, etcétera. Ese no es el tipo de técnico que le conviene a Argentina ni a ningún equipo. Este es un técnico que pasó por el Sevilla y salió por la puerta de atrás, donde su único éxito pues ha sido con la selección de Chile, que yo creo que Chile practicaba un fútbol que sí se adaptaba a la manera de él de pensar y de dirigir, porque Chile jugaba un poquito caótico, ¿no? De repente jugaban sin 9, un poco como lo que quiso hacer en este partido, ¿no? Chile jugaba sin un 9 de referencia muchas veces, y entonces se rotaban los mediocampistas y cualquiera de ellos disparaba, en fin. Pero eso era Chile, eso no era Argentina, entonces es otro fútbol. No sé, Creo que Sampaoli fue una tabla de salvación en un momento dado cuando Argentina no tenía nada claro su clasificación al Mundial. No fue Sampaoli el que los llevó a puerto seguro, sino fue Leo No. Messi con esos 3 goles en el último partido frente a Ecuador. Y entonces ahí viene mi duda, pues, ¿qué va a pasar con la Pulga? La Pulga en el próximo Mundial va a tener 34 años, todavía es una edad que, bueno, por decirte algo, Cristiano está jugando con 33. Sí, quizá es un poco cuesta arriba pensar en un Cristiano con 37 años en Qatar, pero quizá la Pulga no, pero ¿qué va a pasar? Bueno, el tiempo lo dirá. Pero yo creo que la AFA tiene que reorganizarse, tiene que mirarse un poquito hacia adentro, hacer alguna reingeniería y hay que llegar a algún tipo de acuerdo con Sampaoli porque, bueno, si no hay la pasta, como dicen en España, pues entonces llegar a alguna negociación, te pago la mitad, te pago a plazo, qué sé yo. Pero ese señor no puede seguir ahí, no puede seguir ahí porque va a ser peor. Concuerdo contigo. A ver, este, concuerdo Concuerdo contigo. contigo, concuerdo tan, Siguiente con, juego. sí, concuerdo contigo para terminar de que Francia está para grandes cosas y bueno, ya vamos a ver qué le tocó en el segundo, en la próxima rueda. Bueno, este partido sí lo vi, Uruguay 2, Portugal 1. Gran partido de la Celeste, gran partido de Cavani, que lamentablemente está con dudas, todavía no está descartado. Pero a mí no me extrañaría nada que arrancaran en el banco de suplentes y que en dado caso que lo necesitaran, lo utilizaran en el segundo tiempo, porque Cavani conoce a muchos de estos jugadores porque él juega en el fútbol francés. Entonces, bueno, un Portugal que no me sorprendió el resultado, yo siempre decía que Portugal cuando se enfrentara a un equipo que le planteara cara, que le hiciera una marca escalonada de Cristiano, pues Portugal iba a sucumbir y así fue, partner. Sí, total. Digamos, Uruguay jugó el juego que sabe jugar bien y superó abiertamente a Portugal. Portugal, habíamos visto que todo lo que no fuera fútbol alrededor de Cristiano no carburaba y francamente en este último juego Cristiano pasó totalmente desapercibido. No sé si por la marca o porque pues no pudo. Lo intentó, debo ser justo también, lo intentó, no pudo. Sí, y bueno, y el No hecho es que pudo. los dos grandes jugadores del mundo pues quedan fuera en la misma etapa, Después del mismo día. lo cual abre una interrogante más, ¿qué va a pasar con el Balón de Oro? El Balón de Oro no debería ser para ninguno de los dos. En año de Mundial, el Mundial lo copa todo y casi siempre se le da a un jugador que haya ganado la Copa del Mundo, entonces ni Cristiano, me parece a mí, que lo estaban alabando ahí en el chiringuito, yo vamos a hablar después de Cristiano, pues entonces ahí daban por seguro de que en enero iba a levantar su sexto Balón de Oro, yo no lo tengo nada claro, es verdad que Cristiano ganó la Champions, y eso siempre ha sido decisivo, pero en esta oportunidad De yo creo que peso. el Mundial va a pesar más, entonces. Va a depender, perdón que te interrumpa, Ángel, yo creo que va a depender en definitiva quién sea el mejor campeonato, el mejor jugador de la Copa del Mundo. Si es una figura más joven, una figura emergente y una figura que haya tenido un razonable, notable, pues, campeonato, suponte por decir algo, Kane, por mencionarte uno, ¿sí? Suponte que termine siendo el campeón de goleo del campeonato, por lo que sea, ¿sí? Inglaterra llegue a la final y quede como quede. Kane podría ser un buen candidato al Balón de Oro. Por decirte algo, ¿no? También Mbappé. También Mbappé, correctamente. Entonces, Y sí, también Neymar. totalmente. También Neymar. Pudiera ser. Y también Neymar, o podría ser. O sea, cualquiera de Pero. ellos tres que termine en los dos, tres partidos que les quedan haciendo algo notable, es candidato a llevarse este año el Balón de Oro. Pero mira, yo te tengo un contraejemplo a eso, ¿te acuerdas cuando lo ganó Cannavaro? Sí, Y bueno, Cannavaro, qué claro, imagen. tuvo una buena Copa del Mundo, pero ¿qué te puedo decir de Cannavaro? Sí, Un exactamente. buen ¿Qué defensa y podemos más nada. extraer, no? Sí. Un buen defensa y más nada. Bueno, a ver. España empata a uno en el tiempo reglamentario con el equipo local y luego cae derrotado en los penales. Y aquí sí hay bastante que comentar. Bastante que comentar. Te Sí. dejo a ti la apertura de este partido. A ver. Mira, bueno, de entrada una decepción tremenda. España, no habiendo empezado muy bien con el empate, Portugal vino siempre a menos y el más bajo de los niveles lo pasó jugando frente a Rusia. Un equipo que no supo, después de haber hecho 1.174 pases, no pudo meter sino un gol en 120 minutos. Es un equipo que evidentemente no tenía, si hubiera pasado, el siguiente equipo seguramente lo hubiera arrollado, ¿no? Y le tocó con Rusia y perdió en penalti, ¿no? Perdóname que te Rescatable, interrumpa, dime. perdóname que te interrumpa un segundo. ¿Y el gol qué fue? Un Sí. autogol. El gol no ¿Y el, fue, perdón, el gol que fue? el gol no fue un disparo a puerta. El gol es un autogol No, del no, o sea, defensa. se fue. Sí, vaya, en jugada, ¿ok? O sea, Sí. otra vez vamos. Pero o sea, No, no, que no, no nos digamos, ¿no? metamos en eso porque No, pero no, no comprendo. me meto en el sentido que no fue un disparo a puerta, que fue un gol, fue un pase. No, fue un centro, Exactamente, exactamente, muy, con muy exactamente. mala intención. Ramos estaba en la jugada, y la tocó antes del defensa, listo, entró, ¿no? Y Ahí tiene está. razón desde el punto de vista, hasta lo estaba marcando Ramos y estábamos en el primer tiempo, o sea, Sí. un descontrol bárbaro, ¿no? O sea, una cosa que no tenía, ¿no? El único jugador que destacó, digamos, y eso fue una constante durante las cuatro presentaciones de España, fue Isco, pero muy solo, muy aislado, no tenía quien tirarle pases. El poco tiempo que estuvo jugando con Iniesta, hilaba algo, pero luego, va, Costa se apagó después del primer partido. No volvimos a saber de Costa, noticias no tenemos. Aspas, cuando entró, no fue decisivo tampoco. Un chaval con que yo tenía mucho, o sea, me dio mucha ilusión verlo en la formación contra Rusia, que fue Asensio, Asensio, pues Asensio. Asensio no figuró. No figuró, no buscó el balón, no se lo daban, de acuerdo, porque se fue otra, ¿no? El 80% del juego de España gravitaba sobre la banda izquierda, y allí entre Isco y Jordi Alba no tiraban un centro, y cuando lo tiraban, Diego Costa no estaba. Entonces, y del otro lado, ¿cómo se llama? Otra vez adelante, Amancio iba a decirle, Asensio y el rato que estuvo Carvajal. Se aburrían porque no les daban balones. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera insistido un poco más por el lado derecho, porque ni lo Bueno, probaron, pero ni lo probaron. eso tiene, a mi manera de ver, y que no soy técnico, pero sí soy aficionado y veo mucho fútbol, al igual que tú, eso para mí, como aficionado, repito, tiene una razón de ser básica, que es que la alineación está mal planteada, partner. ¿Por qué está mal planteada? Porque, ¿cuál es el motivo de salir tú con dos medios centros, como Sergio Busquets y Coque, Sí. ¿verdad? Cuando Y enfrente. toque, Cuando claro. enfrente tienes un equipo que tú sabías porque lo has Que te van visto a meter jugar, atrás. que se iban a meter atrás y estaban buscando, al final estaban buscando de una manera descarada los penales. ¿Por qué? Porque sabían Claro, que enfrente sí. tenían un De Gea que no me para un disparo a mí, ¿verdad? Dios mío, o No me lo sea, para a mí. es otro. Entonces, por los clavos de Cristo, ¿por qué tú pones dos medios centros? Y no solo eso, es que mantuviste los dos medios centros durante todo el partido, por Dios. O Todo el sea, partido, o sea, no ¿dónde está la lectura del removiste. partido que tiene que hacer el técnico? O sea, eso es Claro. algo que se caía de Maduro, que desde el mismo momento que, ponte, está bien, arrancaste con ellos, bueno, por lo que sea, porque llamaste por teléfono a Del Bosque y Del Bosque te dijo, mira, mete los dos medios centros porque Busquets está un poco flojo y tal, ayúdalo con Coque. Está bien, pasa, pero en el minuto 46, partner, mete un cambio, Claro. intenta algo, o sea, el equipo no está funcionando. saca Coque, saca incluso a Busquets y deja Coque, pero entonces mete a Iniesta, mete algo. Entonces ahí voy yo, los cambios. Vamos a ver. Un cambio que fue obligado fue el de Nacho, ¿verdad? Na Nacho fue sustituido en el minuto 70 por Carvajal. Está bien, Buscando malicia. ahí está buscando, ahí está sustituyendo un jugador por otro. Eso es un cambio posicional. Pero entonces ahí voy yo, entonces, ¿por qué tú no tratas de ser un poquito más creativo? Y dice, si esta Rusia no me está atacando, porque están todos metidos atrás, porque salió con un tribote en el medio campo, porque está defendiendo con ocho prácticamente, ¿verdad? Más el arquero. Entonces, ¿por qué no arriesgar con una defensa de tres? Saca a Nacho, que está Claro. lesionado, pero mete entonces a un atacante, mete a alguien que vaya por la banda, porque tenías banca, tú tenías ahí a Iniesta. Bueno, ya Iniesta había entrado en el 67, pero tenías, por ejemplo, a Saúl, Saúl no lo que tocó, es un Saúl no lo jugador, tocó en el campeonato. exacto, es un jugador joven, es un jugador Es atrevido, es rápido, un jugador rápido, es un sí. jugador que te puede resolver un partido con un disparo desde lejos, ¿verdad? Sí, Entonces mete a y también Saúl. enredándole la vida a los defensas porque tiene buen regate, el tipo tiene buena cintura, o sea. Claro. Entonces mete por ejemplo a Thiago o mete una segunda punta, ¿verdad? Mete a Iago Aspas en ese momento, mete a Rodrigo, mete al propio Lucas Vázquez, que yo no soy un fanático de Lucas Vázquez, pero por lo menos Lucas Vázquez te puede entrar por la derecha, que por la derecha Claro. teóricamente estaba David Silva, que David Silva no estuvo en todo el campeonato. Yo creo que David Así Silva es es. uno de los que debe dar un paso al costado ya. Entonces, bueno, por ahí hay muchas cosas que criticar a Hierro. Que vamos a ser también un poquito justo con él. Le tocó esta papa caliente y la aceptó. Pero una vez que tú aceptas la papa caliente, bueno, asume la responsabilidad. O sea, no es asumirla en rueda de prensa, es asumirla en la práctica, es tomar los cambios cuando había que hacerlo. El doble pivote no tenía sentido. El cambio No, posicional de del entrada. lateral derecho ha podido hacer algo diferente. Y luego, hace otro cambio posicional cuando saca a Diego Costa y mete a Iago Aspas. Entonces era más de lo mismo. ¿Por qué era más de Claro, lo ha mismo? debido Porque incluir a, ¿ah? había demasiado ruso atrás. Entonces, si tú metes a Diego Costa, que por más que sea, yo creo que es uno de los que yo lo salvo en mi evaluación, le pongo quizá un 3 sobre 5 en el global. Es verdad que bajó su rendimiento, pero es un jugador que siempre está peleando con los centrales, que esto y aquello. Y entonces, bueno, ahí es donde Iago Aspas, en conjunción, no en sustitución, en conjunción con Diego Costa, hubiera podido hacer algo más de lo que se hizo. ¿Verdad? Sí, totalmente. La verdad es que la lectura y el manejo de los cambios fue muy malo de Hierro. Ahí demuestra que no es director técnico. No lo es, Punto. O no lo es, no lo sea, es. sí, tiene la licencia, hace muchos años que lo fue, de un equipo de segunda, no tuvo ni siquiera buenos resultados con él y él mismo se dio cuenta y bueno, pasó hoja y se fue a la parte administrativa del negocio y perfecto, seguramente es muy bueno en eso. Pero como director técnico de emergencia, vaya, llenó el hueco, pero tampoco, no lo hizo bien, tú. No lo hizo bien y vaya, pues eso resultó en la. Yo no quiero hablar de hecatombe, pero un fracaso mucho más allá de lo que se esperaba. Podríamos haber esperado que España hubiera estado en octavo, o sea, hubiera pasado ahorita a la fase de cuartos. Y En si cuartos hubiera hubiera, sido y si otra cosa, hubiera pero. pasado, y si hubiera pasado, lo hubiera tocado la parte derecha del árbol, que es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla que Hubiera la otra. quizá encontrado a Croacia o quién sé yo, pero no sucedió y cayeron frente a un rival, por el amor de Dios, Rusia. Que no juega nada. Bueno, está bien. Si tú me No, puedes está aclarar a qué juega bien. Rusia, yo no sé a qué juega. Pero está en cuarto de final, ¿qué te puedo Bueno, un decir? par de. Sí. Sí. En fin, Bueno, amargo sabor de boca hay me que dejó a mí hablar esta presentación. también de la mano de Piqué. No nos podemos ir sin hablar de la mano de Piqué. Sí, a ver, ¿qué lectura le das? Bueno, Yo no quiero leer nada más, sino yo te lo saltó comenté, mal sí, y yo se te dejó lo la mano arriba. comenté en redes sociales. Yo creo que un arquero que no transmite seguridad a su defensa, se arriesga a este tipo de situaciones, porque un defensa central de la calidad y de la experiencia internacional de Piqué no puede estar haciendo eso si no es adrede. Yo quiero pensar de que fue adrede y que él quiso arriesgar el penal, porque el penal siempre tiene un grado de dificultad, y que él pensaba de que si el ruso remataba era un gol casi seguro. En cambio, con el penal quizá lo bota a la tribuna, quizá lo pega al palo, quién sabe. Entonces esa es mi lectura, pero es una opinión puramente personal. A lo mejor fue un reflejo, pero si fue un reflejo, bueno, ¿en qué momento hizo eso? Sí, a mí, digamos, en el momento dijo, no, yo no quiero creer que lo haya hecho a propósito, ¿sí? Y pienso diferente de ti, o sea, no puedes presuponer que el penal no lo va a meter, los chances son mucho más de que lo meta, ¿eh? Entonces, así pienso yo, ¿no? Entonces, un remate, él no sabe si le va a dar para arriba o para abajo, está de espaldas a quien viene agrediendo, no puede saber con qué posición viene. ¿Sí me explico? Sí. No lo veo. Y no quiero pensar que haya sido adrede por ningún otro motivo, así que nada. Bueno, el hecho es que por debajo del nivel. Demasiado por debajo, la mejor pareja de centrales del mundo a priori. Pero bueno, esto queda roto porque definitivamente Piqué se va de la selección, ya lo había anunciado previamente. También se va el fantasmita Iniesta, yo creo que hay otros más que se tienen que ir. Yo creo que David Silva ya tiene que irse. Yo creo que quizá Busquets también tendría que irse. Ramos dijo bien claro de que él iba a jugar en Qatar con la barba blanca. Vamos a ver si le alcanza. Lo dijo. Sí, yo voy a estar con la barba blanca allá en Qatar. Pero bueno. A ver, Croacia 1, Dinamarca 1. Sí, Croacia 1, Dinamarca 1, y también pasa el equipo croata en desde los 12 pasos. Este partido sí, bueno, también lo pude ver. El equipo danés, muy fuerte, muy físico. Yo no había visto un partido completo del equipo danés. Pero obviamente Croacia es superior, tiene más, digamos, más elementos técnicos. Ese mediocampo funciona como una maquinaria bien, bien aceitada. Y bueno, Luka Modric tuvo en sus pies no ir a los 12 pasos, sino que la propia prórroga falló un penal. Y tú tenías la duda de si lo tiraba o no lo tiraba. Pues sí lo tiró, él es el capitán. Sí lo tiró y también lo metió. Pero entonces, bueno, ahí tuvimos buenas actuaciones tanto de un arquero como el otro. Se dio la circunstancia que cuando Schmeichel paraba un penal, pues entonces enfocaban al papá que estaba en la tribuna. Y entonces, como buen padre orgulloso, pues entonces recordando su momento de gloria, pues entonces se levantaba y aplaudía. Pero bueno, al final el arquero Subasic, pues entonces paró más desde el punto fatídico. Pues entonces, bueno, y Croacia es el que estaba en cuarto de final, para mí. Sí, muy buena la defensa de Dinamarca y excepcional el arquero. Es un tipo muy joven al cual probablemente algún equipo grande, más grande del que él está, se podría interesar en él. No creo que tiene todavía mucho recorrido ese. ¿Y cómo ves a Croacia? ¿Lo ves candidato ahora? Sí, y está en la parte menos complicada desde el punto de vista de los rivales del rival que le va a tocar ahora, ¿no? Sí lo veo candidato, muy buena media cancha, como tú decías, generado de juego, creo que fallaron bastante otra vez en la parte de definición, ¿no? Entonces ese es un punto a revisar, ¿no? Buena defensa también la de Croacia, por cierto. Sí. Pero un candidato. Y el arquero, que es muy bueno. Bueno, y uno que yo vengo dando como candidato desde antes que empezó el Mundial es el equipo de Brasil. Y aquí sí, pues, debes tener muchos comentarios, y yo quiero que comentes con la audiencia, que compartas cómo ha sido recibido la derrota por 2-0 del Tri con este equipo canariño, perdón. Sí, la expectativa era grande aquí en México de que se podía haber hecho una hombrada y haberle ganado a Brasil. De hecho, creo que mucha gente pensaba que así iba a ser, ¿no? México le ha hecho en general buenos partidos a Brasil en competencia. No hablo de la Copa del Mundo, pero hablo de las competencias de esta zona, la Copa América, la Copa de Oro. Y sí le ha hecho buenos partidos, incluso le ha ganado alguna vez en competición. De modo tal de que sí se tenía esperanza de hacerlo. La gente estaba muy ilusionada. Por primera vez escuchaba yo a todos los comentaristas apoyar a Juan Carlos Osorio. Se acabaron las críticas y todo eran alabanzas, incluso con la formación que planteó desde un principio. Y para hacerle honor, el primer tiempo de México fue muy meritorio. Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa un segundo y tengo que hacerte esta pregunta. ¿Te sorprendió la titularidad de Rafa Márquez? Porque a mí sí me sorprendió. Sí, en principio sorprendió y creo que Osorio lo hizo adrede, ¿sí? Creo que el plan de él era asegurarse el primer tiempo en ceros, quizá meter hasta un gol y después dejar todo al segundo tiempo a definir, ¿no? Y tal cual, así sucedió. Guardó a ceros, porque enfrente tenía una defensa de cinco, ¿no? Con Márquez en el centro. Entonces, y creo que ese fue el planteamiento, eso fue lo que pensó y le salió bien el primer tiempo. No sé qué haya pasado que Rafa no salió, por lo menos para jugar 10 minutos más en el segundo tiempo. No sé qué haya pasado. Pero ahí Osorio sacó sus otras cartas, se fue más arriba del ataque, más abiertamente, y bueno, se abrieron oportunidades que Brasil supo capitalizar de muy buena manera. La delantera de Brasil, Lozano, Hernández y Carlitos Vela, no fue eficaz. Lozano, a partir del segundo juego, decayó mucho en su rendimiento. Hernández hizo lo que siempre hace, molestar, incomodar a los centrales del otro equipo, pero los centrales de Brasil son unos señores centrales, eso merece mención aparte. Creo que Brasil es el gran candidato por la calidad de la defensa que trae, ¿no? Veamos cuántos goles le ha metido Brasil los cuatro equipos con que le ha jugado y saquemos cuentas, ¿no? Y Carlos Vela tuvo su par, totalmente su par en todo el juego, en los momentos en que participó. Entonces, este es un Brasil, y hablando de su defensa, que no contaba todavía con Marcelo, parece que sí va a estar para el próximo juego, pero su sustituto Felipe Luis, obviamente no es Marcelo, no se va al ataque, al igual que sí lo hace el jugador del Real Madrid, pero sí cumple bastante en defensa, y yo creo que cumplió totalmente secando al Chucky Lozano, que en esta oportunidad estuvo más que nada por el sector derecho. El Chucky perdió casi todos los choques con Felipe Luis, y entonces me llamó la atención de que no hiciera un cambio posicional, pues que no lo pusiera a jugar por la izquierda, tratar de atacar al lateral Fagner, porque por ahí por la izquierda vino el gol contra Alemania. Entonces, no sé, me parece que quizá estaba muy demasiado cauto el técnico Osorio en esta oportunidad. No sé, se clavó mucho, y cuando quiso hacer los cambios, para mi gusto ya era muy tarde en el tiempo, ¿no? Yo saco la siguiente conclusión, Ángel, no es que Brasil haya jugado muchísimo mejor que México, no creo eso. Yo creo que desde el punto de vista futbolístico fue un partido relativamente parejo. La diferencia al final del día ha estribado en la calidad de dos o tres jugadores. Y la calidad, específicamente, hablo de Neymar, por supuesto, hablo de William. De William, que se lanzó un partidazo. Sí, señor. Un partidazo. Que a William lo hemos criticado aquí, porque es un jugador que tanto en el Chelsea como en esta selección a veces pasa desapercibido porque se pierde el partido. Pero en esta oportunidad estaba en lo suyo. Estaba en lo suyo y volvió loco a la parte izquierda de la defensa, a Gallardo y a Salcedo lo traía por la vía de la amargura, ¿no? Sí, señor. Entonces, nada, la superioridad técnica y física, sobre todo. Eso es un, o sea, el adelantamiento que se hizo en el gol de Neymar, ¿sí? Neymar toma el balón, se va hacia el centro, se la deja de taco. ¿A quién se la deja? A William. A William, que sí. Se fue a la izquierda. Sí, se fue a la William izquierda. Acelera de una manera, estamos en el minuto 51, acelera como si hubiera empezado el partido. Sí. Y se va hasta el fondo y tira la diagonal hacia atrás y remata. Así y es. Remata Neymar. Así eso no lo vi nunca de ningún delantero ni ningún centrocampista de ataque mexicano. Uh-huh. ¿Sí? Sí. No tienen esa capacidad, ese sprint, esa chispa para. No la tienen. Entonces, sí. Neymar la tiene también. Entonces. Te menciono dos, después Firmino, que entró y metió un gol también la tiene. Así Paulinho es otro tipo que tiene esa chispa. Y ahí te menciono solamente a cuatro jugadores de los 11, de los 14 que presentó Brasil. Bueno, y eso, que, ellos, y eso que en este partido no estuvieron finos ni Coutinho ni Gabriel Jesús. Ninguno de los dos estuvo fino. Correcto. Ninguno de los dos estuvo fino, pero todos los demás, o sea, los de ataque. Sí. Tenían ese extra, ese sprint, ese es lo que tenía Michael Jordan y ese cuando Messi está en sus buenos días, que son muchos, lo tiene. Ese pique que no lo agarra nadie, ningún jugador de México lo tiene. Bueno, Brasil para el próximo partido va a tener que hacer un ajuste. Bueno, un ajuste que va a ser el de Marcelo, pero otro ajuste más que no va a contar con Casemiro, que ya con esta amarilla se pierde el próximo partido, pero bueno. Ahí su sustituto, ahí está Fernandinho, el jugador del Manchester City, que sin duda alguna va a estar en la titular. A ver, el caso Neymar y el pisotón de la Jun, ¿cómo viste esa jugada? Yo lo vi que a pesar de que no fue un pisotón para hacer daño, ni fue un pisotón pero fue un pisotón en un tobillo que él trae lesionado y que él fue operado. Entonces, claro, todo el mundo le cae encima al jugador Neymar porque él exagera, yo digo que él exagera, pero también es que le dan bastante, partner, y el reglamento dice dar o intentar dar, no dice sacar sangre, ni romper un ligamento, ni romper un hueso, entonces para mí esa es una acción de roja. Sí, tengo que admitir que sí, porque tengo que admitir que sí por lo siguiente, por dos razones. Una, al nivel que juegan estas personas, estos pisotones nunca son accidentales. Okay. ¿Sí? Dos, la Jun fue otro jugador que me decepcionó tremendamente, y él sabía, y él sabe, que estaba jugando por debajo de la forma en que su técnico y la afición esperaba. Entonces, junta la desesperación de no poder estar haciendo las cosas como quieres, con tener a la persona con que tienes, tener al jugador contrario, con el que tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que cubrirlo. Él era el marcador hasta tres cuartos de cancha, hasta tu cuarto de cancha él era el marcador de Neymar, lo tienes en el suelo, ¿por qué no darle un toquecito? Yo creo que eso fue lo que pasó. No iba a lesionarlo, me parece muy claramente que no, o sea, no lo creo, pero sí iba a darle un toquecito. Y Neymar pues aprovechó y lo histriónico le salió y bueno, de todos modos el árbitro no se la compró, así que nada que hacer, ¿no? Bueno, sí creo que hubo intencionalidad, no va a hacer daño. La conclusión, pues entonces esta canariña está para más cosas, no ha mostrado todavía todo su fútbol. En este partido se vieron algunos destellos, pero este es un equipo que va más. Uh-huh. Yo creo que este equipo va más, este equipo es candidato a ser campeón. Y bueno, partido que pude ver también y que me gustó muchísimo, creo que fue el mejor partido del octavo de final, Bélgica 3 Japón 0, ¿tú lo viste? Sí, vi pedazos, ¿no? Porque no lo pasaron completo aquí. Partidazo, entonces, partidazo. Partidazo, ¿verdad? Partidazo, el equipo japonés pues se llevó a poner arriba 2-0 y yo creo que se confiaron, pagaron de alguna manera la novatada. Este es un equipo belga que tiene muchos años jugando juntos, que su figura juega en los mejores equipos del mundo, que yo decía en los análisis previos que si el técnico Martínez lograba todas estas individualidades, pues que jugaran como un equipo, y yo creo que lo ha logrado. Y ahí hay una figura que está un poquito entre bambalinas, que tiene mucho mérito, sobre todo con el jugador Lukaku, que es Thierry Henry. Thierry Henry es un asesor que contrató Roberto Martínez para la selección belga y ha servido de mucho, sobre todo para el jugador Lukaku, que le ha enseñado a jugar sin balón, a ser un poquito menos, menos egoísta, etcétera, etcétera, como se vio en el último gol. El equipo japonés, que repito, estaba ganando por 2-0, tiene el balón, tiene un córner, y en lugar de jugarlo en corto y tratar de que terminara, pues faltaba menos un minuto. En lugar de buscar la prórroga, pues bueno, fueron así estilo kamikaze y cobraron el córner. El córner lo agarra Courtois, juega rápido, y en el contragolpe, en dos pases, ya estaban en la portería contraria. Y ahí es donde se ve el nuevo Lukaku. El viejo Lukaku hubiera rematado, una vez que le llega el balón, hubiera rematado a ver qué pasaba. Pues entonces Lukaku abre las piernas, ve que su compañero viene libre de marca y lo deja pasar. Y ahí es donde viene el gol del triunfo. Y ya no había tiempo para más nada. Yo creo que este equipo de Japón, que pagó la novatada, el técnico ha debido decirle: muchachos, ya va, vamos a calmarnos, vamos a guardar el balón, vamos a replantear las cosas, vamos a refrescarnos, a tomar un poquito de agua, que vamos a la prórroga. Y no, fueron a buscar el gol del triunfo y creo que por ahí se le fue el partido. Sí, muy sorprendente. Yo vi un resumen de 30 minutos que el servicio de cable da y me agradó mucho lo que vi de Japón, muchísimo. O sea, estuvo ganando 2-0 una buena parte del partido, ¿no? A Bélgica, que es uno de los candidatos, lo cual también puso en evidencia a Bélgica, ¿no? Y como tú dices, una inocentada, una novatada de Japón en estas lides hace que salgan del campeonato cuando muy tranquilamente han podido pasar y ahí sí ser la verdadera sorpresa de esta Copa del Mundo, ¿no? Si hubieran pasado a cuartos hubiera sido realmente una sorpresa mayúscula, mucho más de que Rusia haya pasado, a mi gusto, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo hubiera, ¿no? Bien por Japón, a mí me pareció que dejó un buen sabor de boca, grandes jugadores, un juego de equipo muy, muy compacto, muy bueno, buena defensa, un buen arquero, todo bien. Bélgica le pasó por arriba a base de colmillo, como se dice aquí en México, tener jugadores muy potentes físicamente para el contraataque rápido. Sí. Bueno, un partido que no vi y que menos mal que no lo vi, pues parece que fue bastante aburrido, es el Suecia 1, Suiza 0. Escuché algunos fragmentos mientras iba manejando y parece que bueno, que son equipos que se parecen mucho, que juega un fútbol bastante físico, pues bastante poco vistoso, pero al final el equipo sueco fue el que vacunó. Yo no sé si tú viste este partido, yo no tengo nada que comentar aquí. No, yo tampoco. Cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado no hubiera sorprendido a nadie fuera de Suecia y de Suiza, ¿no? A mí lo que me parece simpático de todo el asunto es que Suecia ya está en cuartos de finales sin tener a Ibrahimovic con ellos, ¿no? Entonces me sí, parece señor. Que es un poquito una, ¿cómo lo llaman? Venganza poética o algo por el estilo que le dices, que me parece que está muy bien. Bravo por ellos. Sí, su fútbol es el Latan había hecho una predicción de que este equipo no llegaba a ninguna parte. Bueno, ahí está. A ver, probablemente cuarto de ninguna parte, ¿no? Sí, señor. Mira, partido que sí pude ver, pues entonces mucha polémica, muchas cosas que comentar. Colombia e Inglaterra empatan a 1 en el tiempo reglamentario y el equipo inglés pasa por los tiros penales. Yo debo empezar dándole un poquito de palo a un técnico que me gusta mucho, que es Pekerman. Me parece que Pekerman ha hecho un extraordinario trabajo con este equipo cafetero, pero yo creo que aquí pasó un poquito de, vamos a decirlo, de cobarde, ¿no? Más que de cauto, porque salir con un tridente ahí defensivo, que es Lerma, La Roca, Sánchez y Barrio, de entrada es algo parecido quizás a lo que hizo Hierro sacando ese doble pivote ahí frente a Rusia. El doble pivote. Sabemos que Inglaterra es un equipo que tiene muchas variantes ofensivas que tiene mucha calidad en el medio campo y adelante, pero bueno, tú también la tienes. Entonces, es verdad, no tenía James. James estaba en la tribuna. Pero si tú de entrada le dices, le mandas ese mensaje al otro técnico de que mira, yo voy a salir aquí con precauciones porque yo te tengo miedo, pues entonces, ¿qué te puedo decir? Y no le salió al todo mal, no le salió al todo mal porque, bueno, el tiempo reglamentario terminó 1-1. Pero es que cuando ya buscó hacer un cambio de planteamiento, ya era tarde. Se acordó de que tenía una banca, se acordó de que tenía un Luis Muriel ahí, por ejemplo, lo metió, se acordó que tenía Vaca, también lo metió, y que tenía el jugador Uribe, que casi le resuelve el partido. Que quién sabe si... Es una sorpresa para mí que... Dime. Sí, digo que resultó una sorpresa para mí lo bien que se desempeñó en el equipo que estuvo. Fue el que más peligro llevó hasta el arco de Inglaterra, ¿no? Bueno, y ese es un jugador que tú lo tienes y lo ves en los entrenamientos y lo has tenido en la eliminatoria, entonces tú no sabes que es un jugador que te puede resolver el partido porque no lo sacas antes. No lo saques ya cuando claro. Está terminando. ¿En qué momento entró Uribe? Entró en el 79, ¿verdad? Entró en el 79 y bueno... Quedan 11 minutos apenas. Exacto, y entonces, bueno, el gol de Jerry Mina, que hay que decir que fue la figura de Colombia, sin duda. 3 goles en 3 partidos, porque el primero no lo jugó. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Yo creo que Bartomeu se está frotando las manos, debe estar recibiendo ofertas por ahí. Se habla de una oferta al Fenerbahçe turco, yo me imagino que van a llegar más ofertas. Yo creo que lo correcto sería, hablando ya como culé, cederlo a un equipo, bien sea de la Liga Española o de otra liga, para que tenga minutos, para ver si se puede contar con él en un futuro. El colombiano tiene una faceta prácticamente de su juego, que es la que ha mostrado aquí. Es un excelente rematador de cabeza y tiene un físico portentoso. 1,94 m, en fin, llega ahí que no hay quien lo pare. Pero con los pies es un espía. Realmente con los pies es bastante deficiente y el problema es que es lento también. Y en un equipo que juegue diferente al Barça no hay tanto problema porque un equipo como el colombiano que juega con su defensa bien juntita y bien cerca del área, ahí no hay mayor problema. Pero es que el Barça juega por planteamiento, su defensa juega mucho más adelantada, casi que cerca de la línea divisoria. Entonces, cuando a ti te pillan y tú eres central, y te pilla en una contra, tú tienes que ser rápido para volver hacia atrás. Y Jerry Mina no es rápido. Ese es el problema que yo le veo para ajustarse. Pero él ahí donde tú lo ves, él tiene 19 años. Entonces, sí, es muy joven, ¿no? Pero lo de la lentitud no se le va a curar con la edad, ¿no? Entonces, exacto, pero a lo mejor jugando en otro equipo, no lo sé. El hecho es que salió bastante económico, costó creo que 12 millones de euros, 13. Entonces, para como se está revalorizando, se ha revalorizado en este mundial, sería inclusive un buen negocio que pudiera dejar algo de plata en caja. En fin, hay varias cosas ahí en el futuro. Pero bueno, para mí este partido se reduce a eso. Un mal planteamiento de entrada por parte de Pekerman, que ha debido ser un poquito más, quizá, ambicioso. Agresivo. Sí, agresivo, ambicioso. Un equipo inglés que tampoco fue que deslumbró. No, tampoco. Yo esperaba ver otras cosas ahí, ¿no? Y hubo jugadores, por ejemplo, Dele, que yo pensé que iba a lucir más en este juego, para mi gusto, no lució. No, lo sacaron. Sterling mismo no fue el Sterling que conocemos, ¿sí? Yo, por lo menos que yo he visto. Sí. Lingard no termina de arrancar. El defensa Stones es muy bueno, necesito que es un muy buen defensa. Sí, yo creo que es de los mejores centrales. Si tenemos que hacer un 11 del mundial, yo pongo Stones ahí de Stones de está ahí metido, sí. ¿No? Otra vez es un jugador que no es demasiado rápido, pero sabe salir jugando con el balón, es un gran cabeceador adelante, no es una gacela, pero no le pide velocidad a nadie, en fin, un tipo muy joven además y alto, fornido. Sí. O sea, bien, un jugador que impresionó muy positivamente. Bueno, hay una polémica en redes sociales que yo la recibí hoy, ¿no? Hay gente que argumenta que que esos dos cambios que hizo Inglaterra en la prórroga son irreglamentarios. A mí me extrañó mucho, yo empecé a buscar, porque bueno, para empezar el cuarto árbitro es el responsable y le tiene que decir, mire, señor técnico, en dado caso de que está infringiendo el reglamento, este cuarto cambio no lo puede hacer. Lo que yo encontré es que la nueva regla esta de los cambios en del cuarto cambio es que tú puedes efectuar un cuarto cambio si se va a la prórroga, obviamente, pero que eso es independiente que tú hayas hecho los tres cambios en el tiempo reglamentario. Y por eso es que le permitieron hacer dos cambios en la prórroga. Eso es definitivamente lo que pasó. Y bueno, y si hubiera habido algo raro, el delegado de campo de Colombia pues tenía que haber montado ahí una protesta y eso no ocurrió. Sí, eso es de conocer también mucho, uno, el reglamento, dos, a los federativos y sí, los federativos colombianos, ¿no? Ninguno de esos federativos que está allí de las todas las selecciones que fueron, hubiera dejado pasar eso por debajo de la mesa. Claro. Entonces, me parece Bueno, que a mí me llegó también el comentario y lo leí la reglamentación porque me llamó la atención también y dije, estas personas están tratando de hacer algo, o sea, están tratando de hacer un ruido en donde no cabe el ruido, es verdad. simplemente no tocaba. Bueno, un equipo de Colombia que yo creo que su fanaticada está muy contento con ellos porque yo vi unas imágenes, hoy mismo. Llegó el equipo colombiano allá y bueno, lo recibieron así en aroma de multitud, ¿no? Qué bueno. Llegó en un autobús de estos con las calles repletas de público, bueno, como si hubieran ganado el mundial. Y yo creo que es un poco exagerada la celebración, pero bueno, están contentos, pues están contentos con la actuación. Creo que hay que hacer un poquito más de autocrítica, sobre todo el técnico, que le preguntaron en la rueda de prensa y dijo que él no iba a hablar sobre su futuro. Entonces, bueno, ahí. Ahí lo hemos platicado fuera de este espacio, pero creo que va a haber sillas musicales durante el próximo año en lo que concierne a banquillos de selecciones nacionales. Yo voy por hecho que Osorio no sigue. Bueno, Si hubiera pasado entonces al cuarto sentido, tranquilamente Osorio pudiera ser un candidato para para dirigir ir a a Colombia, Colombia. como Sí, también. lo puede ser Gareca, que Gareca sí Sí. quedó claro de que desvinculó su relación con Colombia, perdón, con Perú. Con Perú. Una buena actuación del Tigre llevó a Perú por primera vez en 36 años al Mundial. El equipo peruano le faltó gol, pero el equipo peruano jugó su fútbol. El equipo peruano no deslució y el Tigre sería un gran candidato para dirigir a Argentina, por ejemplo, si se Podría ser. resuelve el tema Sampaoli. Y si se Sí. resuelve el tema de fondo, que es el quilombo, como dicen en Buenos Aires, el quilombo que tiene armada la AFA internamente, ¿no? Pero bueno, ese es Sí, otro tema. A ver, cuarto de final, pana, pero vamos cuarto. a mojarnos aquí. Sí. Uruguay-Francia, ¿cómo ves ese partido? Para mí es un partidazo. Antes, va a ser un partidazo mañana a las 9 horas de aquí, a las 10 horas para ti. Vamos a estar ahí pegados al televisor. Antes de la lesión de Cavani, yo decía que Uruguay. Después he dicho Francia. Porque creo que Cavani, esté o no esté en la alineación en el momento en que vaya a estar, o sea, se va a restar. No sé si Sí, me explico. ahí hay dos jugadores que militan en el fútbol español que pueden, que van a ser, uno de los dos va a ser de la partida. El que tiene más papeleta es Stuani, que es un buen rematador de cabeza, obviamente no es Cavani, es otro perfil de jugador, es más un 9, es un killer de área. Y está también Maxi Gómez, jugador Con menos también cartel todavía. con menos cartel, pero bueno, que enfrenta toda la semana a las defensas del fútbol español. Entonces, a Uruguay no hay que darlo por muerto previamente porque nunca dan balón por perdido, nunca juegan así que tú veas que salgan goleados. Yo creo que ellos van a salir a hacer su fútbol, a contener a Francia. Sobre todo a contener a Mbappé, que está imparable, pero El maestro Tavares, yo creo que debe tener ahí un buen plan para detenerlo a él y para detener a Griezmann, que por cierto, Griezmann no ha tenido una gran copa. Totalmente gris. Sí. Totalmente Y gris. vamos a ver con qué planteamiento sale Deschamps mañana, si va a salir con Giroud o va a salir con otro atacante, a lo mejor Dembélé, no lo sé. No lo sabemos. Yo Dembélé no lo he visto mucho ni creo que esté en la lista de favoritos, ¿no? Yo creo que sale con Griezmann, Giroud y Mbappé. Pero bueno, ya veremos mañana. En todo caso, yo me mojo por Francia en esta. ¿Tú? Mira, yo no sé, yo tengo un feeling de que Uruguay va a pasar, de que así como con esa garra que siempre le conocemos, la garra charrúa, va a llegar hasta el final y a lo mejor me imagino a un Cavani saliendo en la prórroga, faltando 10 minutos y resolviendo, o una hombrada ahí de Luis Suárez, no sé. Me huele que Uruguay va a hacer algo grande mañana. Lástima que no tenemos aquí a Alejandro, que Sí. no nos ha podido acompañar, pero va por ti, Alejandro. Yo voy a bancar, como dicen ustedes, a Uruguay en este partido. A ver, dime, dime, dime. Listo. No, no, lo que iba a decir es que yo quisiera que pasara Uruguay, pero racionalmente pienso que Francia lo va a hacer. Lo mismo que me pasaba con Brasil y México, ¿no? O sea, Sí. quiero que gane México, pero pienso que Brasil lo va a hacer, ¿no? Sí, Entonces, pero un poco me pasa. no sería la primera sorpresa en este mundial que han habido muchas. No, no, absolutamente. Por eso no la descarto. Sin embargo, mi raciocinio me hace pensar que Francia pasa. Ahí está. Bueno, Brasil-Bélgica, también partidazo. Sí, y aquí, fíjate, porque te mencionaba hace un ratito que creo que mi candidato es Brasil, ¿sí? No porque me guste Brasil, a mí no me gusta Brasil como equipo, nunca he torcido por ellos y de todos los equipos de Sudamérica es el que más rabia le tengo. Pero visto lo visto y reconociendo que Bélgica ha hecho unos muy lindos partidos, probablemente el mejor del campeonato hasta ahora, el contra Japón, creo que la diferencia la va a marcar la defensa de Brasil. Sí, Entonces, la defensa de Bélgica tiene huecos, se vieron en el partido contra Japón, y Japón no es Brasil. Brasil exactamente. ataca hasta con cinco, hasta con seis hombres en oportunidades, y Sí. ahí es donde quizá Bélgica tiene oportunidad, porque si su defensa puede aguantar esa circunstancia que Brasil a veces juega a partido y entonces poco descompensado, entonces sobre todo si juega Marcelo, Sí. Marcelo va a ser uno de los atacantes. Sí. Entonces tiene mucho chance por ese costado, quizá Eden Hazard, quizá el propio De Bruyne o este jugador Mertens, que también ha tenido una buena Copa Mundial. Entonces Así es. yo creo que este va a ser un partido de ida y vuelta. Este es un partido donde van a haber varios goles y las defensas, como dices tú, van a ser definitivas. Hace clave, Las sí. oportunidades de Bélgica las veo en el contraataque. Las oportunidades de Brasil las veo en los huequitos estos que he visto en la defensa belga. Pero yo creo que Brasil pasa también. Suecia e Inglaterra, bueno, la lógica me diría a mí Inglaterra. Pero lo que pasa es que este sí que tiene una buena defensa. Sí, son realmente, y Inglaterra no demostró ser demasiado fino frente a una defensa que no era nada del otro mundo, ¿no? En octavos. Entonces, bueno, con la defensa de Colombia, vaya, la noticia es que un defensa mete tres goles, vaya, para ponerlo rápido. Entonces, no se han enfrentado a un equipo con el tamaño y la calidad de los defensores suecos, la resiedumbre, y creo que va a ser una prueba de fuego. Ahora sí que Kane, si quiere demostrar los galones que pretende tener, este es su partido para demostrarlo, ¿no? Entonces, va a estar bien interesante desde ese punto de vista. Ataque contra defensa, creo yo que pleno, ¿no? Y cuidarse Inglaterra de los contragolpes suecos que han demostrado ser pocos, pero muy certeros. Sí, y estos equipos suecos que yo creo que tiene al otro central que yo pondría en esa dupla de las estrellas ahorita se me escapa el nombre, pero este jugador que juega defensa central en Suecia, bueno, impasable, tanto por arriba como por debajo. Y hay un lateral muy bueno, a ver si me Sí. acuerdo de su nombre, Ya te lo voy a decir. Tiene un nombre. Ya te lo voy a contar acá. Aquí está. En un lateral que es Agustinson. Ajá. Muy bueno ese lateral. El hijo de Agustín. tú te refieres a Grandist, sí. El central de Suecia, sí, sí, que sí, es sí. El capitán del equipo, ¿verdad? Tremendo, tremendo defensa central. Que bueno, por el lado izquierdo él juega central, pero por izquierda, y Agustinson es el lateral. Y es un lateral que se va con mucha frecuencia al ataque. O sea, a mí me recuerda mucho, salvando las enormes distancias que hay, hace el rol de Marcelo o de cualquier lateral izquierdo de ataque dentro del esquema sueco, ¿no? Y se destaca porque va, recorre hasta la banda y de ahí centro, ¿no? Entonces es un buen elemento de ataque. A mí no me sorprendería para nada que este partido se fuera a la prórroga, inclusive en un 0-0 o a lo mejor en un 1-1. Y que se defina en penales, porque la defensa sueca es un elemento clave. Sí. A ver, Rusia-Croacia, pues ahí, ¿qué te puedo decir? Si Putin va a estar en el VAR, cuidado Croacia, pero ya no toca hablar de la lógica, aquí puede pasar cualquier cosa en este mundial. Puede pasar cualquier cosa, no sabemos si los familiares de los croatas están siendo rehenes de alguien en algún sitio, entonces, hablando en serio, Croacia, yo no veo a Croacia jugando como España, para ponerlo en ese contexto. Creo que careciendo o adoleciendo de un 9 que haya resuelto, lo tiene. Y el juego de medio campo de Croacia mucho más variado que el que presentó, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora en los 4 partidos, que va mucho más variado y profundo que el que presentó España. De otro modo, la mecánica del juego es muy similar. Entonces, Croacia tiene mucho mejor arquero que España en estos días. Así que creo que Croacia debe pasar y dejar a Rusia en su sitio tranquilito en cuartos, ¿no? Y esta es la mejor generación de jugadores croatas desde que vimos a Davor Šuker y a todos estos, ¿no? Sí, yo creo que este es superior, de hecho. Sí, pero bueno, te digo, ha pasado cada cosa que no me extrañaría, sí, que estos rusos que no juegan nada vuelvan a cerrarse atrás, metan ahí unos sacos de arena delante de la portería y se vayan otra vez descaradamente a los penales y ahí quién sabe qué pasa. Y hay que saber qué pasa, ¿no? Pero bueno, sí, yo, digamos, para mí, Francia, Brasil, Inglaterra y Croacia deben ser los semifinalistas. Sí. Y ya veremos, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero creo que por ahí debe estar. Bueno, para nuestro próximo podcast ya van a estar definidos inclusive los semifinalistas. Así es. Eso ya va a estar hecho. Y bueno, ya podemos hablar de finales y de todo lo demás. La final se juega el día 15, ¿cierto? Así es. El domingo 15. Okay. Así es. Entonces, bueno, partner, te propongo... Te propongo un cambio de frente. Cristiano Ronaldo. Le han bajado la cláusula, nada más y nada menos que a 100 millones de euros, lo que era 1.000 millones de euros hasta hace nada. ¿Cómo has visto todas esas noticias y que supuestamente se va para la Juventus de Turín? Ya nada más el solo rumor hizo que se dispararan los precios de las acciones de la Juventus, que cotiza en bolsa, en un 9%. A ver, no me sorprende. Y no me sorprende a partir de la declaración de Cristiano al final, a dos minutos de haber terminado la final ahí en Kiev, ¿no? Yo creo que eso destapó todo lo que había que destapar. Y de ahí en más los demás acontecimientos han venido ocurriendo de una manera más o menos atropellada, como suele ser el estilo de cosas, como maneja Madrid este tipo de situaciones. Y no me sorprende para nada la baja de la cláusula de rescisión de Cristiano, porque realmente Florentino lo que quería era que se fuera. A mí no me cabe la menor duda, ¿no? lo están maquillando o lo están diciendo, lo están pretendiendo vender, es que porque bueno, si el jugador se quiere que se vaya, lo que sea, pero creo que Florentino al oír a Cristiano decir eso dijo, chaval, no vas a seguir jugando aquí. No, y así ha sucedido. No es una especie de bofetada al jugador bajarle la cláusula a 100 millones de euros. O sea, ¿por qué no lo pones no en 300, ¿por qué no lo pones en 200, en 300 millones? ¿Por qué lo pones porque en 100? No hay bueno, yo lo que creo es que no hay otro equipo que esté dispuesto a pagar ninguna suma por Cristiano Ronaldo que no sea la Juventus dentro de Europa. No bueno, pero eso no es un contrasentido, dado que Cristiano todavía no ha mostrado, digamos, una baja en su rendimiento, que dado que Cristiano todavía te garantiza alrededor de 30 goles por temporada, a lo mejor no en el fútbol italiano, pero sí te garantiza, o sea, lo que quiero decir es que ese Cristiano de los 50 goles por temporada quizá ya no lo veamos, y menos en el fútbol italiano, pero sí te puede garantizar unos 30 goles. Entonces, ¿tú no crees? La pregunta es, Ángel, ¿por qué no otro equipo? Por eso, ¿por qué no viene un Chelsea? ¿Por qué no viene un Manchester United? ¿Por qué no viene un Arsenal? ¿Por qué no viene un City? Bueno, City, yo creo que Guardiola le tiene una factura le tiene unas cuantas facturas a Cristiano y no lo contrataría. Pero algún equipo inglés que tiene ese poderío económico, cualquiera de ellos puede pagar los 100 millones de euros y no le hace ni cosquilla. Pero no se ha presentado. Pero por eso por eso es que hablo yo de que es una bofetada, porque entonces, mira, no solo que no te quiero, sino que te regalo, porque 100 millones de euros por Cristiano, yo creo que es un regalo. A ver, no, Ángel, no es una bofetada, o sea, es al precio al que están dispuestos a pagarlo. No sé si me entiendes, ¿sí? Es el equipo que se presentó tocando la puerta cuando el Madrid hacia adentro, o sea, hacia los demás equipos le digo, ¿saben qué? Llévenselo, si quieren. El único que llegó tocando la puerta fue la Juventus y decía, te doy 100. No llegó el Chelsea diciendo, te doy 200, ni llegó el Man U diciendo, te doy 150. No, llegó la Juventus nada más y te dijo, te doy 100 y me lo llevo. Bueno, pero ¿y por qué? Dice, no tengo más suitors, te lo doy. ¿Pero por qué es eso? O sea, Cristiano está tan mal visto a nivel de Europa. Yo no me acuerdo de eso. A ver, Ángel, o sea, la lógica del mercado que te dice, se presenta una situación en donde un jugador está disponible porque abiertamente está disponible, ¿sí? El Madrid dio toda suerte de señales diciendo, este señor, si tú me haces una oferta, ya Méndez se lo dijo, tráeme los dineros y yo te lo dejo ir. Y los dineros con que se presentó Méndez fueron 100 millones de la Juventus. No hay más. Bueno, no sé, me resulta un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, mal que bien que Cristiano no es santo de mi devoción, pero los números están ahí. Y los balones de oro también. Y en esta Copa del Mundo, jugando con un equipo que era un poco de troncos y él, bueno, ahí se destacó. Hasta donde llegó se destacó. Pero... Todo eso te lo compro, ¿sí? Insisto, estaba en el mercado abierto. Sí. Los equipos de toda Europa sabían que Cristiano Ronaldo estaba saliendo del Madrid. Eso no es ningún secreto. ¿Eh? Porque no se presentaron diciéndole a Florentino, oye, la cláusula de 1000 no te la pago, pero te doy 250 y me lo das. Florentino hubiera dicho, sí, hombre, no, bueno, hubiera negociado y hubieran quedado lo que hubieran quedado y se iba. Pero el único que tocó la puerta con una cantidad que le interesó a Florentino fue la Juve. ¿Y por qué? Entonces, es una bofetada que le está dando el Madrid, es una bofetada que le está dando el fútbol europeo a Cristiano. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está detrás no de me eso? Lo preguntes a, no me lo preguntes al Madrid, pregúntaselo a los equipos que no lo quieren. Ya. ¿Y a ti como Madrid? Madrid, si él no se quiere ir, él se queda. Pero él dijo que se quería ir. ¿Y a ti como madridista, ¿cómo te sonó esto? O sea, ¿tú esperabas que hubiera más ofertas por él? Yo pensé que iba a haber alguna oferta del fútbol inglés. Honestamente, pensé que iba a haber una oferta del fútbol inglés porque el tipo demostró ser competitivo hace 9 años en Inglaterra. Ese es un fútbol al que él entiende, al que él conoce y al que él le gusta, Cristiano, ¿sí? Y como tú bien dices, no tuvo un mundial malo. se fue con 4 goles. Sí. No está mal. Sí. Pero parece que eso no le llenó el ojo a ninguno de los equipos de... No te digo ni siquiera los grandes. Puede ser un equipo medianamente modesto y haberse ido por una buena cantidad de lana, que los ingleses lo tienen de todas maneras, pero ninguno vino tocando la puerta. Yo creo que ahí... ¿Tú no crees que su personalidad de diva haya influido en esto? Que quizá no es el mejor compañero a nivel de vestuario, que más bien es un jugador que va por su lado, va por su lucimiento personal más que por el equipo. Sí. Ya, de nuevo me voy a Kiev. O sea, todos los jugadores de Madrid emocionados porque su cuarta Copa de Europa en su tercera Copa en 4 años, su cuarta, lo que sea, y el tipo señalando 5 copas. Las 5 copas de él, coño, hombre, trabajaba con un equipo. Sí. Y 4 días se las debe a que estabas en ese equipo. ¿Qué estás diciendo 5? Sí. O sea, de verdad, o sea, a mí en el momento de la euforia tú la medio soportas, pero pensándolo en frío digo, ¿sabes qué, guapo? Sí. Y no. Eso es lo que ha hecho Florentino. Yo creo que, mira, tú sabes que Florentino tampoco, yo lo he hablado aquí varias veces, Florentino no es santo de mi devoción, nunca lo fue. Pero creo que en este caso ha hecho lo correcto. Es decir, bueno, tú piensas que ya el Madrid no lo quiere, pues no lo quieras, está bien, te dejo ir. Ahora va a ser a mi gusto, porque yo soy el dueño de tu contrato, yo estoy viendo la cantidad que se me ocurra y que me parezca buena. Resultó ser 100 millones y tu ego no lo soporta, con la pena, hermano. Qué vergüenza me da, qué pena me da, pero los 100 millones son buenos para mí. Mira, y bueno, a mí no me extrañaría, a pesar de lo que dije antes, a mí no me extrañaría de que le den un sexto Balón de Oro ahora en enero, pero lo que sí, ese debe ser el último, porque yo no lo veo ganando en el fútbol italiano ningún Balón de Oro más. No, si termina, como yo creo que ya está, de hecho, en el Inter con los 2 pies... En la Juventus. Tengo el síndrome de que el Real Madrid y el Inter tienen intercambios muy fructíferos a lo largo del tiempo, ¿no? Con la Juve. Tiene la situación tremenda. O sea, entra con un nivel de compromiso importante porque la Juve lleva, ¿cuántos? 7 scudetos seguidos. Algo así, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, la repetición, no sé, las probabilidades están en contra de la repetición. No sé si me explico. Sí. Entonces, por muy Cristiano Ronaldo que esté allá, el fútbol italiano no es el fútbol español. No va a tener tantas facilidades en el fútbol italiano como las puede haber tenido en algunos partidos en el fútbol español. Entonces, ahí veremos, pues. Creo que Italia es muy buena para Ronaldo, su imagen, el cine, el glamour. Torino es una ciudad muy, muy interesante, pero... ¿vale? Yo agradecidísimo, o sea, realmente creo que sin Ronaldo difícilmente las Champions que el Real Madrid logró en esta etapa hubieran sido conseguidas. Eso lo digo muy francamente, muy claramente, así lo pienso, así lo siento, pero también sé y siento que es el jugador nunca terminó de sentirse totalmente madridista, ni el Madrid lo sintió totalmente suyo. Bueno, quiero hacer aquí un inciso, una fe de rata, si tú quieres. Entonces, además de que yo creo que es justo y necesario que además de que le transmita el agradecimiento a Cristiano, que yo creo que es válido, también le transmita un agradecimiento al cuerpo arbitral que ha sido decisivo en todas esas Champions. Son anónimos, no les gusta salir en programas de podcast. Ay, así que no lo menciono. No nos olvidemos de los hombres de negro. A ver, WhatsApp aparte, mira, ¿cómo ves este Madrid post-Cristiano? Se viene un año muy difícil. Nuevo director técnico, con todo su cuadro nuevo. Y VAR, vas a tener VAR, cuidado. Ah, no, pero, a ver, Ángel, ahora hablando en serio, ¿dijimos que era sin WhatsApp o es con WhatsApp? Bueno, es que la tentación es mucha. Es muy grande. No, va a estar difícil, va a estar difícil. Yo creo que el Madrid este año tiene que empezar a aplicarse por la Liga y la Copa. Y lo digo con mucha humildad, ¿no? O sea, creo que el año pasado me parece que de partida Zidane y Florent estaban pensando en la Champions y así terminó siendo. Pero creo que ahorita hay que tomarlo con un poquito más de humildad. El equipo tiene que entrar en un rehacerse. Va a haber cambios importantes. A mí esta adquisición, el fichaje que hicieron de Odriozola, me incomoda un poco. No sé qué mensaje le están pasando a Carvajal. Carvajal es un chaval de la cantera que está muy joven todavía, no tiene 22 años, pero no tiene tampoco 28, y le están metiendo a competir con uno de Odriozola. Lo único que se me hace pensar a mí es que están pensando en dos plantillas potentes, una para Liga y otra para Copa y Champions, en cuyo caso podría pensar que vayan, quizá tener dos laterales, sobre todo teniendo en cuenta que Carvajal no es un portento de fortaleza física, que ha demostrado que puede lesionarse y que lo hace, quizá sea un buen refuerzo, pero no me parece un mensaje demasiado claro. Hay otros huecos adelante, se va Cristiano, ¿a quién vas a poner, por Dios, a quién te traes? Ahí, pero antes de llegar ahí, lo de Odriozola, a ver, en las redes sociales hay una polémica, porque bueno, a ver, ahí, metiendo el dedo en la llaga, Lopetegui, el primer fichaje de Lopetegui era un chaval que él tenía ahí en la selección, entonces a mí me pareció, por ejemplo, que eso era un conflicto de interés y lo critiqué desde el primer momento. Este es un fichaje que yo no creo que lo hayan conversado ahorita. Este tipo de negociación se lleva con los entornos y los agentes de los jugadores desde hace tiempo. Entonces, me vas a decir tú que Florentino, perdón, estaba cometiendo este fichaje sin que supiera Lopetegui. Por eso es que yo digo que estuvo bien despedido Lopetegui. A ver, uno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Conversaciones con Lopetegui debió tener antes de empezar el Mundial. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Floren con Lopetegui tuvo conversaciones antes de empezar el Mundial. Sí. Y tenían apalabrado que se iba para el Madrid. ¿Da? Bueno, yo no sé qué tanto... Bueno, sí, vamos a decirte que sí, está bien, habían hablado antes del Mundial, ok, adelante. Habían hablado antes del Mundial y se llegó al Mundial y entonces, no sé si fue Lopetegui que le habló a Florentino y le dijo, ¿sabes qué? Esto es un desmadre, yo no puedo seguir esto así, yo canto, digo, declaro que me voy para el Madrid y bueno, entró en mi Mundial, no hay ningún problema. Pero es que no cantó, él nunca cantó. Rubiales se entera porque lo llama Florentino, no porque se lo dice. Claro. Entonces no canta. No canta Lopetegui, canta Florentino, porque Florentino le dice. Lopetegui. Canta Florentino, le dice, espérate, no lo digas tú, lo digo yo. Y habla con Rubiales y le dice, mira, se viene con nosotros, cuando termine su función en la selección, se viene con nosotros. Va. Rubiales no se lo aguanta y dice, ¿sabes qué? Vete de una vez. Capítulo 1 concluido. ¿Sí? Si te sigo la lógica, también habían estado hablando, el Madrid ya estaba hablando con los ¿cómo se llama? El agente de Odriozola. ¿Ah? Sí. La pregunta es, ¿Lopetegui sabía que esa conversación estaba ahí o no lo sabía? Porque el que Odriozola formara parte de la plantilla que Lopetegui se lleva para, ¿cómo se llama? Para Rusia. Se sabía desde hace algún rato, Odriozola era parte de los jugadores que habían sido convocados con frecuencia con Lopetegui. O sea, ahí no hay sorpresa. ¿Cuál es el conflicto de intereses? Bueno, el conflicto de interés es que yo sé que voy a ser técnico en Madrid, entonces llevo mayoría de jugadores del Madrid y me llevo a uno que era parte. Además, de hecho, había mucha gente que decía, sí, claro, llévate a Odriozola, no te lleves a otro. Ah, no. No concuerdo para nada contigo. Bueno, ¿sí? Y más cuando Corona, o sea, se retira, mejor dicho, de la selección, y bueno, igual, yo ficho a este hombre porque me interesas. ¿Sí? No veo conflicto de intereses ahí. Conflicto de intereses hubiera sido si lo hubiera puesto a jugar, que tampoco, pensemos que a Lopetegui no lo sacan. ¿Sí? Se sabe que es del Madrid y que cuando termine el campeonato y no lo sacan. ¿Cuál hubiera sido el conflicto de intereses que terminado se lo lleve? No hay tampoco conflicto de intereses. ¿Cuál es el problema de meterlo ahí en vez de Carvajal, que ha podido hacerlo en vez de Nacho? Ninguno. Bueno, el conflicto de interés es que tú estás de alguna manera con la mente partida, no estás enfocado en el Mundial, sino que tienes la mitad de tu cerebro pensando en el Madrid y en la pretemporada del Madrid y en los fichajes del Madrid y la otra mitad en el Mundial. Por eso lo separa Rubiales de la selección. Por eso lo separa Rubiales de la selección. Si es que hubo alguna vez algún conflicto de intereses, fue antes del Mundial, si es que lo hubo. Si es que en la plática con Florentino, que haya tenido Lopetegui y su gente, haya dicho, oye, pero si te vas a venir, dime a qué jugadores te interesa y no te interesa. Si ese hubiera sido el caso, estamos hablando de una hipótesis bastante, bastante rara, o no rara, sino para mi gusto poco probable, en ese caso sí, porque Lopetegui sabiendo o intuyendo que se iba para el Madrid, iba a llevarme a Odriozola. No, pero Odriozola era de la plantilla de 40 jugadores que siempre tuvo en las eliminatorias él. No compro el conflicto de interés, para nada. Está bien. Sí. Mira, a ver, esa delantera entonces se destruye la BBC. Sí. Y quedan las dos B, que no sé si se quedan o se van. No sé. Y se habla fuertemente de Neymar, se habla también de Mbappé, se habla de Harry Kane, se habla de muchos nombres. Tiene que venir una figura grande porque el hueco de Cristiano es enorme, ¿sí? Y cuidado si no se abre otro hueco saliendo de bien sea Benzema o de Bale. Por el estilo de dirección de Lopetegui, a mí se me hace que Bale podría quedarse. Okay. Pero no pongo mi mano al fuego tampoco. Me parece muy claro que Benzema no es del estilo de 9 que gusta tener Lopetegui. Entonces creo que por ahí también podría salir, ¿no? Es lo que siento. Mira, hay otra pieza de rompecabezas que hay que meter aquí también, que es que el PSG está siendo nuevamente objeto de investigación por parte de la FIFA por el tema del fair play financiero. Si al final terminan, ¿cómo se llama?, sancionando al PSG, va a tener que salir de uno de los dos, o de Mbappé o de Neymar. Entonces ahí te doy esa pieza rompecabezas. Sí. Si fuese ese el caso, yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí Neymar no me gusta como elemento, si no me gustaba Cristiano como elemento de un vestuario, Neymar me gusta menos. No solo por él como jugador, o sea, como persona, que creo que dentro del equipo él no tiene broncas, ¿sí? Se lleva bien en general, no es un rompevestuario. El tema es su entorno. Su entorno y su deseo de tener los focos sobre él, que ya, bueno, Cristiano puede enseñarle 3 o 4 veces cómo es eso de llamar la atención, ¿no? Entonces no me gusta en ese punto de vista, ¿no? Entonces yo preferiría un chaval joven como Kylian Mbappé, que, oye, la verdad es que es un portento, que no tiene 20 años, por el amor de Dios. Sí, tiene todo el futuro por delante. Todo, tiene 10 años y más, 12 años de carrera futbolística brillante con un equipo de primera línea. No estoy diciendo que el PSG no lo sea en Francia, pero en Europa todavía no lo es. Entonces, digamos, si se da una carambola de esas, preferiría yo que se trajera a Mbappé que no que se trajera a Neymar, ¿no? Sí, ¿y tú crees que el Tottenham venda a Harry Kane? Parece que el dueño del Tottenham es un tipo duro de pelar, ¿no? Sí. No creo que lo venga. No creo que lo venga. Le escuché a alguien decir que ya Florentino lo intentó y que lo mandaron muy largo de paseo y que Florentino no le gusta negociar con ese señor. Y el jeque tampoco es que sea un vendedor, él es un comprador. Pero, ojo, porque cuando tú veas las barbas de tu vecino herder, pon las tuyas en remojo. Nosotros estuvimos intentando durante casi un año fichar al jugador Verratti y la respuesta del jeque fue, pago la cláusula del Neymar. Entonces, cuidadito con insistir mucho por Neymar o por Mbappé, porque les puede pasar lo mismo, partner. Pago la cláusula de Isco. Pago la cláusula de Asensio, pago cualquier cláusula. Sí, sí, puede suceder, en cualquier momento puede suceder. Claro, pagada la cláusula también que el jugador se quiera ir, ¿no? Exacto. Ojo, exacto. Porque no es solo eso, o sea, paga la cláusula y que el jugador se quiera ir. Bueno, que ojo, que Asensio en una de esas Sí, se va. entrevista por ahí, dijo, bueno, Sí. ya hablaremos de eso. O sea, Sí, no, no descartó su salida. Si yo me quiero quedar en un equipo, yo lo descarto. No, no, no, yo soy feliz. Asensio, yo. Yo soy Sí, feliz aquí, yo no me voy. sí. No, yo Asensio no lo veo, pero primero no es jugador de la cantera, es un grandísimo jugador, pero no es un jugador de la cantera. Y segundo, Zidane lo tuvo de refresco, no es titular, no es titular en Madrid, Asensio no es titular en Madrid. Entonces, Exacto. si viene un equipo que es capaz de pagar la cláusula, que creo que la pusieron en 50 millones o algo así por el estilo, ahora no me acuerdo cuánto es, y él ve la posibilidad de jugar regularmente o más que en el Madrid, yo creo que no, yo siendo Asensio tampoco me lo pensaría, ¿no? Así es. Bueno, Pero bueno. el hecho es que, bueno, todavía tenemos mucho mundial por delante. Se vienen unos partidazos, y después del mundial, pues bueno, vamos a tener una pausa, pero el tema iban a ser definitivamente las contrataciones. Los Y fichajes, bueno, sí. vamos a tener mucho que hablar. Lo dejamos hasta aquí, partner. Lo dejamos hasta aquí, amigos. Bueno, pues agradeciéndote tu participación, ha estado muy bueno este podcast. Saludos para Alejandro y ojalá que la Celeste haga un gran partido y se dé la circunstancia que yo. Ya, me imagino ahí a Cavani saliendo un minuto 110 y metiendo un gol ahí para llevar a la Celeste. Qué feliz sería Alejandro y todo el Uruguay que se lo merece. Bueno, a la audiencia le recuerdo, nuestro punto de contacto son en primer lugar la cuenta de Twitter, arroba rivalesfutbol. También tenemos el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Pues un abrazo, José Miguel, y a ver mucho fútbol, la despedida. Sí, un abrazo, Ángel. Efectivamente nos quedan cuatro platos fuertes para viernes y sábado. Y bueno, con mucha emoción para verlos y comentarlos la semana que viene en preparación de las semifinales. Sí, señor. Bueno, entonces será hasta la semana que viene. Saludos. Chao, chao. Saludos. Bye.